que se murió Tite. No me diga, compadre, ¿y cuándo lo van a enterrar? Ya se lo voy a contar. A ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, y a ti te...